Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 25 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La posibilidad de que la comunidad de Nuevo Valle de Moreno sea nombrada como Pueblo Mágico es un tema del que no quita el dedo del renglón la Dirección de Hospitalidad y Turismo Municipal. La titular de la dependencia, Gloria Magalicano de la Fuente, reconoció que la anterior administración comenzó a trabajar en un expediente con los antecedentes históricos y las tradiciones de esta comunidad, a fin de pensar en la posibilidad de buscar este nombramiento que otorga la Secretaría de Turismo a nivel federal. El regidor integrante de la Comisión de Economía, Jesús Vázquez García, se comprometió a revisar el caso de Juan José Ortiz Sánchez, o Juanito, como es conocido el bolero que pide a las autoridades municipales le permitan seguir trabajando en el Jardín de San Juan de Dios, como lo ha hecho durante 40 años. El programa 24 Manzanas se puso en marcha desde hace un mes en el municipio, con el objetivo de rescatar la belleza de la zona peatonal y las calles ubicadas alrededor. Son varias dependencias las que están trabajando en este proyecto, pero la Dirección de Obra Pública es la que está interviniendo en el tema de infraestructura. León será sede del Mega Derby Intercontinental León 2017, que enfrentará las mejores peleas de gallos de México, Centroamérica y Estados Unidos. La sede será el Centro de Espectáculos de la Feria de León y se realizará del 9 al 12 de noviembre próximos. En alianza o solo, y sin contar con registro en Guanajuato, el Partido del Trabajo va a participar en las elecciones del 2018. La Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego, que representa más de 5.000 tianguistas en León, estará abierta a las propuestas de todos los partidos políticos con miras al proceso electoral de 2018. El dirigente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, reconoció la labor como activista político y social de Adolfo Enríquez, pero dijo que no lo han invitado a representarlos en algún cargo público por el simple hecho de que no están en tiempo de definir candidatos. El polvo aún no se asienta y ya estamos viendo cómo los partidos políticos están medrando con el dolor y la urgencia que mueve a todos los mexicanos a volcar toda la ayuda posible a los damnificados por los sismos. Lea usted la opinión de El Reportero en A Juicio de, la sección de local del Sol de León. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.